desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, ¿no puedo estar deprimida? ¿Deprimido hoy? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Seguramente que bien. Felices, contentos de la vida por poder haber pagado todas sus deudas o casi todas sus deudas. ¿No? Bueno, acá hay caras de desolación. Se ve que no han pagado nada todavía. Sí, me llegó la refacturación. No. Sí, no la factura, ya la refacturación. Bueno, sí, ya tuve que ponerme ahí. Viene con un cartelote así rojo, como diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, no, gracias al gobierno de nuestro país porque me está ayudando a pagar una parte. Así que bueno, me hicieron un descuento de no sé qué. Y bueno, y pagué más o menos lo mismo que tendría que haber pagado. Así que estoy en el horno, hablando de gas, ¿no? Por supuesto. Bien, queridos amigos, hoy es, claro, hoy es día 9 de septiembre. Ya estamos entrando, ya la próxima semana, ya estamos a mitad de mes. Fíjense cómo pasa el tiempo, vuela. Y el miércoles que viene va a ser un día especial. Voy a ver si consigo el feliz cumpleaños, porque me lo voy a dedicar a mí. Así que si quieren traer alguna cosita, un bizcochuelo, qué sé yo, pongo la gaseosa y festejamos acá. Bueno, gaseosa, cerveza, bueno, por... le gustó la idea. Bueno, vamos a ver si vengo temprano, cuelgo las guirnaldas, viste, traigo el globote grande. Bueno, claro, le pongo cositas, viste, talco adentro. Impresionante. Bueno, señoras y señores, tuvimos y tendremos semanas bastante jodidas, ¿eh? Así que escuchen esto. La Neurona no es la única, es la última que nos queda. Y viene a título Yuya, porque, bueno, la música brasilera, viste, a mí mucho no me va. Es la verdad, mucho no me gusta. Y después de lo que hemos sufrido el sábado, impresionante. Estaba fresco, nos pusimos la tricota, como corresponde. Y ahora estaremos cortando filamentos dentro de un rato, mientras ustedes, 8 menos 10 más o menos, ponen el televisor en mute, no escuchen, vean nada más y escuchen la radio. porque yo le voy a ir transmitiendo acá el partido. Y va a ser impresionante. Así que no me dejen solo con Leo. ¿Qué tal, Leo? Martín se va. Martina, Saquel no. Mariano. Bueno, con M empezaba. Martín está allá. Impresionante. A la pantalla, no, a la pantalla, no, a la derecha mi pantalla. Y en el medio está Ceci con las dos bestias. No, le mando un beso. Estos van a entrar y me van a hacer un bolonqui acá. Bueno, vamos a lo que nos atañe. No griten, que no griten esos pibes. Bueno, che, Del Potro avanza. Vamos a empezar con una buena. Del Potro avanza, Fustazo, sí, el único. Vamos a ver qué pasa después. Pero bueno, venció a Ferrero y pasó a los cuartos de final en el abierto de allá de Estados Unidos. Otra fuerte caída de la industria, 9,5% en julio. Lo dice un documento de la UIA. Agrega que así suman 9 meses de retroceso consecutivos. Y también alerta sobre la pérdida de empleos en las fábricas en lo que va del año. Sí, el viernes cuando volvía de mi trabajo me agarró un corte ahí acá en Libertador. Cuando bajé, estuve 25 minutos ahí hasta que hice una maniobra feroz y pude pasar. Pero bueno, estaban quejándose acá, pero la gente es de Pacheco. Sé que viene a hacer turismo a Moreno. Va, en realidad en una época, chao. En realidad era la ciudad del mini turismo Moreno hace muchos años. Sí, ¿cómo? Bueno, del mini turismo. Si tenemos, bueno, mini, chiquitín. Venían con los veleros, iban allá y hacían calle allá en el dique Rollero. Sí, yo me acuerdo. Bueno, la selección, después vamos a dar el equipo. En Paraguay mucho más que un partido, dice aquí. Maradona está con la mano en la boca como diciendo, ¿qué cazzo hago acá con todo esto? Bueno, juegan en Asunción a las 20, Diego pone a Romero en el arco, Papa y Cebolla, atrás contigo, Pan y Cebolla era en una época. Pero bueno, ya agregamos la Papa, las cosas mejoraron. Gago en el medio y Agüero arriba. Arriba no es muy alto, así que arriba no sé de quién, pero bueno. Perder complicaría mucho el pase al Mundial, por supuesto. Estamos re cuartos cómodos y calentitos, hotel de primera. Yo vi un pase mano ahí de billetes, ¿qué pasó? ¿Me quedé afuera? Ah, listo. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué quiere cobrar? Venía afuera. Impresionante. No, las internas están terribles. Bueno, el oficialismo tuvo que frenar una ley sospechada. ¿Sospechada de qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, bueno, no lo leí todo el diario. Es la de artículos de electrónica que favorecía a una empresa. Claro, tenías que cambiar la heladera. ¿Y eso será? Bueno, esos son electrodomésticos. No sé. Mira, tengo que prender la luz. No sé, después vamos a ver si no tenemos tiempo. 4 barrios encabezan el ranking de caca de perro, caca de chancho. Perro. Bueno, que si hacen caca ellos también. Bueno, otro tipo, pero bueno, Recoleta, Palermo, Caballito, hasta Flores llega nada más. Con las veredas más sucias. Después vamos a ver, hay una foto hermosa, muy romántica de un perro haciendo caca. No te lo puedo creer. Y después se las muestro. Che, investigarán por el lavado a la mafia de los medicamentos. Bueno, como ustedes saben, hay un implicado y varios alrededor, atrás y adelante. Y lo que se presionó adelante me parece que terminaron acá en Rodríguez. ¿Te parece? El juez les apunta, qué feo que apunte así con el dedo. Le dice, ustedes son malas personas. No. Sí. Les apunta a 2 hombres vinculados al empresario Lorenzo, que figuran en la lista de aportantes a la campaña electoral kirchnerista de 2007. Esto, en realidad, estas empresas o empresarios siempre han apoyado a tal o cual presidente. Desde Alfonsín hasta el señor Patilla, el primer Kirchner, Néstor. O sea que no, esto no me sorprende. Pero bueno, hay que ver después cómo es el vuelto. ¿En qué beneficia a cada uno de ellos? La denuncia sobre el supuesto lavado de dinero la hizo el banco que giró los cheques. Bueno, después está la caja negra del sindicalismo, la política y la salud, que bueno, es toda una nota que no voy a leer porque no En realidad vamos a hacerlo tal vez la semana que viene, cuando ya esté todo un poquito más claro. Porque todavía no está lavada la ropa. Claro, pues el lavado de dinero, lavan ropa, lavan todo, claro. Bueno, hubo un tornado, sí, claro. Como ustedes sabrán, todo es desolación y ruina. Creo que la señora presidente fue para allá, dijo que obviamente como allá en... ¿Cuándo fue esa que vino, que tiró el puente y todo? ¿Allá en Salta era? En Salta fue, en Tartagal. También les dijo que no los iba a abandonar. Bueno, se ve que, no sé. No los abandonó, siempre que... Siempre le manda un rezo, viste, la bendición y todo eso, pero más de eso no sé, que no puede. Bueno, los vientos llegaron hasta 150 kilómetros por hora, agarrate Catalina, y se llevaron árboles, casas y hasta personas. Hubo 9 muertos, no sé si ahora habrá alguno más, hay desaparecidos, ¿no? Entre ellos hay 7 chiquitos, un centenar de familias evacuadas, muchos se salvaron resguardados bajo los pilotes de las casas. Esto es La Neurona para todos ustedes. Voy a decir los teléfonos y después vamos a otra cosa, pero voy a seguir con ustedes, no se preocupen, Los teléfonos son el number one, 0237-466-6559, y si no, mensajes de texto al 15, adiós señores, se va la plana mayor. Bueno, porque son los más altos, qué sé yo, Leo se queda. Bueno, vamos con el teléfono 15-6154-0359, es el teléfono de la radio, para mensaje de texto. Y si no, puedes mandar al 15-65-59-57-56. Ese es fácil. Vamos. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Bueno, estamos nuevamente acá. No nos fuimos en realidad. ¿Viste que dice? Bueno, estamos nuevamente. Sí, ¿dónde te vas a ir? A fumar un cigarrillo afuera, a lo mejor. Pero más de eso, no. Primero voy a hacer una pequeña historia del tema que vamos a presentar en este momento. Que lo descubrí investigando. Porque me gusta hablar de música, es lo que me copa, ¿no? Es un tema que está grabado en vivo. Y está Johnny Cash, John Fogerty, que el tema es de él, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison y Carl Lewis, entre otros músicos importantísimos. Está grabado en vivo y bueno, están todas las voces, ellos cantando y qué sé yo, ¿no? Un tema tradicional de EEUU y es country. Para todos ustedes, el primer tema de la tarde. Dale nomás. Sound in my head and the dream.

La realidad le indica que debe prevenirse. Hombre prevenido, se dice, no importa que sea hombre o mujer, vale por dos. Ah. Claro, hay que prevenirse. Bueno, vamos a Leo. Observa la realidad con un criterio amplio y comunica sus ideas con libertad. O sea, no te importa quién está. Vos lo haces con total libertad, puedes tener confianza en ti mismo. Confía en ti mismo. Esa es la base de la persona, de tu futuro. Bien, seguimos. Nada debe impedir que haga lo que siente. O sea, si vos sentís... ¡A la pelota! Claro, vos de repente sentís que tenés que putear a alguien y va y lo puteás. ¡Chao! ¡No! Y sí, hay que hacer lo que uno siente. En este momento, hoy, de acá lo que resta del día. Mañana puede ser tarde. Ah. Claro. Espere a que otros lo acompañen. Bueno, si te vas a dedicar a putear gente, no te van a acompañar un pomo. Es así. O sea, sé lo que quieras, pero mejor que te acompañe alguien, si vas a ir a putear a alguien. Bueno, vamos a Virgo, que ese es mi signo. Sí. Sí. Bueno, los recursos que posee le sirven para enfrentar fuertes desafíos. Impresionante. Para mí la computadora es un desafío, ¿me entendés? Porque es una máquina, parece un monstruo. ¿Te parece? Sí, el monstruo del lago Ness. ¿No saben qué es el lago Ness ahí en Inglaterra? Que hay un monstruo que anda por abajo. Pucha, un día les voy a traer la historia. Bueno, se replantea ideales del pasado y pone en práctica otros planes, pero no cambia el rumbo el rumbo de la elección. ¿Eh? O sea, sí, vos te acordás lo que hacías en el pasado, tenés todo bien claro, pero no vas a cambiar un poco. Por ¿te ahora, parece? Sí, nos vamos a quedar quietos por ahora. Después vamos a hacer algunas cositas más, Leo, ese es mi plan. Bueno, ah. Claro, Escorpio, vamos a Escorpio. No, primero es a Libra, que me han pedido Libra, una chica de bigotito. Sí. Verá, tendencias emergentes lo seducen para comenzar algo nuevo. ¿Eh? Sí. Tendencias emergentes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés tendencias emergentes que están emergiendo desde tu interior para hacer cosas nuevas. Y, no ese tipo de seducción. No. Dejen ahí de quieta la mano. Bueno. Pero puede ser algo nuevo, Se ha formado una pareja, qué sé yo. Bueno. ¡A la pelota! Claro. Cuenta con las iniciativas de amigos y socios para poner en práctica sus ideas. Le salió redondo hoy, Le salió, porque hoy estuvo exponiendo. Él era el que exponía algo. Sí. Estaba como así medio... Pero bueno, ya vamos a salir adelante. Y Libre es el equilibrio. Foto. Bueno, foto. Bueno, vamos a dónde. A Escorpio ahora. Al Alvarito. Presta atención porque después... No. Bueno, las ideas propias... Bueno, estamos en el horno. Bueno, las ideas propias se imponen y sirven a los fines grupales. O sea, nos sirve a todo. ¿En serio? Sí. Irá a comprar alguna galletita, alguna cosa que siempre trae una cosa rara, ¿no? No, ponemos una moneda, en serio. En un momento oportuno para recrear viejas ideas, Este es el momento oportuno, ¿no? Para recordar, o sea, si vos tenés que recrear algo, recrear ahora, Se quedó pensando, como diciendo, no tengo ninguna idea. Bueno, algunas modalidades imponen su fuerza. Y viene en bicicleta. Trata de pedalear de otra manera, no sé, qué sé yo. Ah. Y ahora, claro, ahora vamos a Leo, pero a Capricornio. Sí. Bien, sí. No permita que temas menores puedan ser motivo de corte en sociedades laborales. No. O sea, hacete el dolobo, digamos, déjalo pasar, digamos. Así como que no pasó nada, ahora vengo, voy a comprar no sé qué, que tengo que comer. No, 10.000 pesos no pasa nada. Que te pasen por arriba, no, es mucha plata. Bueno, su talento... ¿Te parece? Bueno, es lo que dice aquí. Su talento se muestra en todas las actividades que realiza. Hace una sola. Bueno, a ver cómo se porta ahora. Neurona que se duerme es cartera. Señoras, señores, espero que hayan... Adiós, Libra. Que hayan quedado conforme con lo que le tocó en el horóscopo. Esto es un estudio bastante profundo, todos los días se hace. Se miran las estrellas, aunque esté nublado, porque tienen aparatos especiales, a ver cómo están las constelaciones, si están dadas vueltas, si no están dadas vueltas, la luna, el sol, la tierra, cómo gira, en qué momento de perpendicular está, en fin, un montón de cosas que atañen al horóscopo. No es poner así por... Claro, no es poner. Tenía que decir algo, sí. Escuchá esta, esto está buenísima. No tenía culo gordo. Era traficante, ¿eh? No tenía el culo gordo, era traficante. ¿Chancho? No, bueno, tampoco dije, ¿viste? Dije culo, nada más. Hay otras personas que dicen otras cosas, ¿viste? Y personas importantes. ¿Qué me pasa? ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, escucha, autoridades españolas descubrieron que lo que parecía ser un gordo era en realidad un flaco traficando drogas. ¡A la pelota! Sí. Increíblemente, cuando los oficiales del aeropuerto de El Prat, en El Llobregat, en Barcelona, obligaron al contrabandista a quitarse la ropa, descubrieron 6 kilos de cocaína. Debajo de sus pantalones, el hombre llevaba unos shorts de neoprene, que es una tela, ¿no? Con más de 160 pequeños bolsillos para llevar tubitos de la sustancia. De ahí, viste, qué sé yo. El personal antidrogas del aeropuerto notó que el hombre tenía el trasero y las piernas muy gordas para la contextura de su torso. El idiota no se puso nada, un almohadón. Claro, te pones un almohadón, es un barril. Pero así tenía, de la cintura para abajo era una cosa deforme así y no se puede creer. Bien, así que lo observaron con atención y dijeron, que a mí no me va a pasar, hombre, a mí esto... Esto tiene mala fariña, sí, no sé, bueno, no sé. Cuando se sentó, parecía que se sentaba sobre cáscara de huevo. Yo nunca me senté arriba de las cáscaras de huevo, ni el ruido que hacen. Pero imagínense, cuando ya sacaste lo de adentro del huevo, la yema y la clara, vos apretás el huevo y tiene un ruidito así. Bueno, y sus piernas y sus glúteos parecían los de un levantador de pesas, explicó el vocero. Bueno, entonces ahí lo agarraron de la pestaña y le dijeron, escuchame, que me querés tomar por tonto a mí. Así que bueno, ahora vamos a otra... Así que bueno, ¿escuchaste lo que dije? Es una palabra que no tengo que decir yo, una frase, digamos. No tenía que decirlo. Vamos a La Plata... Nos quedamos acá, pero vamos a La Plata, vamos a la música, vamos todos en el quilombo, qué sé yo, y después estamos de vuelta, dale. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16, nunca es tarde. Por tu estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Los protagonistas de los tangos y de los cuentos salen al centro mismo de la pista desplegando un mundo de sentimientos. Las historias se confunden con la danza y nos invitan a compartir en Moreno un espectáculo de tangos contados y bailados. El grupo de narración oral Déjame que te cuente presenta el espectáculo de cuentos y baile Te cuento un tango, te bailo un cuento. domingo 20 de septiembre, 18:30 horas, en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Nemesio Álvarez, 343, Moreno. Entrada general, 20 pesos. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Este es un tema que se llama Bogart to Bowie, de Bogart a Bowie, y lo hace Cathy McDonald, una cantante excepcional, blanca ella, del año 1977. Escuchen lo que está muy bien, muy bueno. Y el disco se llama El Hospital de los Insanos. Está este tema y más adelante vamos a dar otros temas y vamos a seguir hablando de Cathy McDonald. Dale, a ver cómo suena esto. We all try to pass the buck. Warmac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Yo les digo una cosa, me quiero que hable más de la música, estoy preparándome, todo lleva un proceso, Leo. Me sacaron los teléfonos, qué cosa espantosa. No. Sí, 466-6559 y si no, mensaje de texto al 15-6154-0359, ese ya me lo voy a acordar de memoria. Y al otro que puede mandar mensajes también, que está abierto para todos ustedes, como mi corazón. No, no. 15-65-59-57-56. Yo tengo un número, yo me traigo otro teléfono. ¿Y qué me importa? Che, hay gente, sí, hay gente buena en Moreno. Hay gente buenísima. Sí, fui a hacer una carga. Sí, digo yo. Hice una carta, una carga virtual. Me fui a comprar una carpeta en una importante librería que está acá en la otra cuadra. Y la apoyé así en el mostrador. Y la apoyé en el mostrador y yo me vine para la radio. Uy, tenía las manos muy libres. Yo sabía qué es lo que había comprado. Así que me volví y estaba en su mismo lugar. Nadie se había dado cuenta. La gente es buena. Amarilla es, le digo. Es amarilla, o sea que se puede ver desde cualquier lado. Bueno, impresionante. Che, los argentinos, entre los más felices. ¿Eh? Entre los más felices. Escuchá. La felicidad es una condición propia de los seres racionales, y si bien desde siempre los hombres aspiraron a recorrerla, no todos son capaces de encontrar el atajo. ¡A la pelota! Claro, ni siquiera sacando el A. Nada. En realidad te encontrás siempre con un tajo acá en la frente. ¿Viste? ¡Chancho! Bueno, buscando ampliar este concepto, un investigador holandés, de estos que nunca faltan, estaban con él. Ellos no tienen problema. Bueno, sondeó a más de 140 estados el grado de satisfacción de sus habitantes. Lo que pasa es que no ponen coma, nada, yo le doy. Curiosamente, los argentinos logran en la tabla general un promedio bastante elevado. El nivel de boludismo de este país. Sí, el escabio, está todo bien. Bueno, a pesar de la huella del tango, la debacle económica y los malestares cotidianos, el puntaje alcanzado es de 7,5 sobre una escala de 10. Estamos perfectos. Los países en donde la gente se siente más a gusto con su vida, con índices superiores a los 8 puntos, son, entre otros, escuchá de qué países, Islandia. Un frío. Hace un frío ahí que no se da ni idea. ¿Te parece? Sí, Islandia. Y te digo, es una isla, Islandia, por eso se llama Islandia, la tierra de la isla. Ah. Dinamarca, también, un frío. Y ellos andan con los cuernos, está todo bien. De los vikingos son así. Después tenemos Colombia, chévere. Azúcar. No, es de otro lado. Bueno, cruzás ahí y ya están. Es todo más o menos lo mismo ahí, están todos bárbaros. Y Suiza. Si hay alguien alegre en el mundo, son los suizos. Se ríen de cualquier cosa. ¿Te parece? Sí, están refumados. Bueno, entre los peor situados, porque entre los peores, ¿no? Situados figuran Tanzania. Tanzania, la palabra te lleva. Zimbabue, otro que ahí también. La Zimbabue, son, hacen reggae. Ah. Reggae. Angola, que antes se llamaba de otra manera. Chad e Irak. Esos son los más que están por abajo de a eso no se ríen nunca. No tienen ni para comer. Bueno, ¿qué querés? La Argentina comparte el puesto 13 en el ranking de la felicidad junto con Irlanda y Holanda. Fíjate vos. Ojo, Y bueno, estamos... Holanda... No son con cuernos ellos. No, puesto 13. Bueno, viste, qué sé yo. El estudio se realizó en 2008. Y en el caso de Argentina incluyó a 1000 personas. Creo que fueron a... ¿Cómo se llama? Palermo, Hollywood. En la zona de las Cañitas. Toda la zona avión. No fueron acá... Acá al fondo nomás, que vayan acá al fondo. ¿Usted es feliz? ¿Qué es eso? Es feliz. Bueno, forma parte de la base de datos mundial de la felicidad. Una estupidez creada por el sociólogo Ruth Benhoven. Benhoven. Y se dice así, Ruth Benhoven, se escribe así. Profesor emérito de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Ojo, no es cualquier cosa. Dedicó parte de su carrera, escuchá, tiene como 80 años el tipo, a analizar las causas psicológicas que se esconden detrás de la felicidad. Y ahí la abordó como una ciencia empírica. Para él la felicidad se define por cuánto te gusta la vida que vivís. O sea, si vos te gusta la vida que vivís, está todo bien. No está mal, claro. Es real y existe porque mucha gente está satisfecha con su vida, sí. como totalidad. Es muy difícil para cierta gente entenderlo. Pero bueno, si vos sos feliz como estás así, ¿viste? Y si no sos feliz, tenés que buscarla. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Esto sigue. Escúchame, a priori cualquiera puede suponer que las personas con mayor poder adquisitivo tienen más chances de ser dichosas. Ergo. Y si bien es una variable para no perder de vista, sobre todo, viste, no pierdas tus anteojos primero, si no estamos en el horno. La felicidad, señala este buen señor, coinciden, y aparte coinciden con los otros especialistas locales de allá, ¿no? También se nutre de otros valores como la amistad, el sentido de la pertenencia, la relación de la pareja, o sea, el trabajo, bueno, el trabajo es medio complicado, la creatividad individual, el funcionamiento de las instituciones, acá estamos en el horno, está bien que no entiendas, me parece bárbaro, bueno, y ser parte del engranaje cultural. ¿Te parece? Y bueno, no sé, qué sé yo. Es todo un engranaje la cultura. Claro, ¿viste? ¿Yo qué parte seré? No sé, no tengo ni idea. Bueno, y esto sigue. La economía le pone un piso y un techo a la felicidad. Lo básico es tener cubiertas nuevas. No, tener cubiertas las necesidades elementales y el techo. Ah. ¿Cómo podemos estar 13 nosotros? Porque la verdad, porque apenas tienes un techito, viene un viento de la San Troya y al diablo el techo. Claro. Bien, acá dice, si en el bolsillo Y por último, el economista Bernardo Klingsberg apunta tanto a una cuestión física como social, como expuso en una conferencia el Foro Económico Social y la reputa. Si no tenés plata, tenés que tener salud, por lo menos. Por lo menos tenés que tener salud. Si no tenés salud y no tenés plata, estamos en el horno, como mucha gente nos está pasando en este momento, en este país glorioso. Y después, ahora nos vamos a ir adentrando en la segunda parte del programa. Les voy a ir amargando la tarde. Les voy a ir amargando la tarde. Con el partido y con algunas noticias que realmente dan asco. Dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Ahora vamos a presentar un tema del grandioso genio Yankee. Vivió 56 años este muchacho y tiene una particularidad. Grabó 56 discos. No es poco, no es poco. Murió de un cáncer. ¡Ah, la pelota! Sí. Murió hace un par de años de cáncer de próstata. Fíjate vos, con todo el adelanto que hay. Enemigo del establishment norteamericano. Fue muy odiado. A pesar de que llenaba estadios y todo eso, porque la gente iba a verlo, porque realmente eran como ver obras de teatro con música. Eran unas pequeñas óperas. Con diálogos entre los músicos. Y obviamente, monstruosos músicos, ¿no? Como Jean-Luc Ponty, por ejemplo, un violinista que algo voy a traer en alguna oportunidad, un violinista muy muy famoso que tocó con Robert Fripp también, otro músico, un guitarrista de allá arriba, que también vamos a ir trayendo alguna música bastante rara, retorcida, pero bueno. Este muchacho era ¿cómo decir? Crítico de su sociedad, Franz Zappa. Y un día estaban ensayando, ahí estaba Jean-Luc Ponty tocando su violincito, qué sé yo, y agarró el violín, se lo arrancó de la mano Franz Zappa y se lo partió en la cabeza. Se lo rompió. Porque la pelota. Sí, porque no estaba tocando lo que él quería, porque este músico le daba a cada músico su parte. Y tenían que tocar exactamente eso. Más allá de cada habilidad y obviamente eran todos genios, ¿no? En este tema hay un muchacho en la batería que se llama Terry Bozzio. Que él caminando por esas calles, estaba tocando en la calle, Terry Bozzio, y dijo, vos vas a tocar conmigo. Semejante animal, estaba tocando en la calle. Bueno, obviamente después se hizo famoso, grabó con miles de personas. Pero ese es otro músico, en otra oportunidad vamos a hablar de este músico. Y bueno, charlan. Este tema se llama Titi Sandberg, que vendría a ser algo así como papitas y cerveza. Y es la conversación entre el diablo, que vendría a ser Terry Bozzio, y un borrachín que estaba tirado en un bar tomando cerveza y papitas. Obviamente la conversación va tornándose un poco más, se pone como loco el diablo, se pone rojo de bronca, porque lo único que le pedía, le ofrecía obviamente dinero, autos, minas, droga, lo que quería. Pero él lo único que quería era papitas y cerveza. No. Sí, señora, como le cuento. Así que esta es más o menos la historia de este tema. Dale. It was the blackest night, there was no moon in sight. You know the stars ain't shining cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf walking along the side of me. I'm mean and I'm bad, you know I ain't no sissy. Got a big titty girl in by the name of Chrissy. Talking about her in my bike. In the side of the mountain of this Chrissy. I noticed even the crickets were acting weird up here. And so I figured I might just drink a little beer. I said, give me some of that, what you're sucking on. But there was no reply, cause she was gone. Where's those titties I like so well? And my goddamn beer is what I started to yell. Then I heard this noise like a crunch of twig. Then up jumped the devil, about this big. He had a red suit on and a widow's peak. And then a pointed tail and like a sulfur. Yes, it was him, all right. I swear to God, it was him.

transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Queridos amigos, ya estamos en el aire nuevamente. Se suspendió el partido porque está la neurona. No. Sí, sí, sí. Chicas, les estoy hablando a ustedes que no les interesa el fútbol. Porque hoy no voy a recibir ni de Juan, ni de Pedro, ni de nadie. Un saludo. Si querés llamar, niña mía, puedes hacerlo al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Acá el periódico este dice: se busca con urgencia un equipo y algo más. Ese algo más, ¿no? Son 11 voluntades, vamos a decir la verdad. Ese algo más será el técnico. Yo creo que ahora cambiar de bote o de caballo, como quiera llamar, en el medio del río, es medio como complicado. A ver, poneme una musiquita algo ecuestre. Ecuestre. Cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Bueno, tenemos acá el equipo, ¿eh? Cambiamos el arquero, lo pusimos a Romero. Yo digo lo pusimos porque, bueno. Tenemos Zanetti, Domínguez, Heinze y Papa. Mascherano, Gago, Verón, Dátolo, Messi y Agüero. Creo que en el banco está La Plata. No, digo, está Palermo. ¿Por qué no lo puso de movida Palermo? ¿Por qué no lo puso Schiavi, que son tipos altos, que tienen una vasta experiencia en este tipo de partidos, que son tan, tan importantes en estos momentos, que es azaroso para la selección? Chico, a ver, dale rosca. Amigo pobrecito que me dijo: no te entiendo, porque hablas como pollito. Y yo le pregunté: ¿por qué? Pío, pío, pío, pío, pío, pío. No sé si me entendés. Aquí en mi país, además del guarañol, hablamos en inglés. Café caliente, Paraguay. Paraguay, my friend, se llama el grupo. Algún día vamos a pasar un tema, ¿eh? Lo vas a elegir vos y vamos a pasar un temita. A ver qué nos dicen. Que nos llaman de una manera media extraña, nos cargan, ya no sé. Bueno, Argentina sigue avanzando, sigue tocando, va por la punta izquierda. ¿Quiere que se lo transmita? No le voy a transmitir un pomo. Bueno, el formidable, escuchen esto, el formidable enriquecimiento de los amigos del Poder K. Sí. La multiplicidad de negocios no parece azarosa. Distribución de energía eléctrica, explotación petrolera, medios de comunicación, empresas de obras públicas, juegos de azar y hotelería. Negocios estratégicos abrazados a las decisiones públicas y de difícil control son los que interesan a Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros de los hombres tocados por la varita de la fortuna de los Kirchner. El enriquecimiento del matrimonio presidencial durante el periodo del gobierno 2003-2009 se quintuplicó hasta llegar a los 46 millones de pesos. El de sus más preciados amigos se multiplicó por decenas. Al no ser funcionarios públicos, no tienen que hacer declaraciones juradas. Pero una recorrida por la evolución de sus empresas alcanza para detectar su ascenso social. Ahí tenemos a la gente gritando del estadio Defensores del Chaco. Antonio Lázaro Báez es el más notable de todos, aunque se está construyendo una fortaleza en las afueras de la ciudad, dentro de una chacra de 10 hectáreas, que no es muy grande. No sé si me entendés. Todavía tiene su casa familiar en el centro de Río Gallegos. Es una casa importante, pero no fastuosa, de dos plantas, edificada sobre el mismo lote donde vive desde los primeros años de la década del 90, cuando era un simple empleado del Banco de Santa Cruz. Un simple empleado del Banco de Santa Cruz. Bueno, al que no se veía ni en las tertulias políticas, no. Ni en las juergas nocturnas, porque viste, ellos son juerguistas, juerguistas, que juergan. Bueno, siempre de perfil bajo, no soy yo quién para juzgarlo porque no conozco la estatura, Lázaro se levantó, sí, y andó mucho tiempo, y fíjate vos cómo es trabajar, ¿no? Tuvo su primer golpe de suerte en 1996, sí. Un golpe de suerte. Cuando el gobernador Kirchner lo nombró directivo adjunto a la intervención del banco. Ah. Era vos. Si sos un empleado del banco, ¿cómo va? Pleno proceso de privatización y licuación de deudas privadas por más de 180 millones de dólares. Y viste, es mucha plata. Yo no sé. Creo que me pasaría bastantes días contando esa plata, ¿no? ¿Te parece? Sí, dos o tres meses estaría contando. Hasta que me aburro, viste, digo, caso un paco y me voy. Bueno. Durante ese proceso, Lázaro conquistó para siempre la confianza del gobernador y futuro presidente. No le tocó un peso, se ve. Creo, bueno. No era todavía dueño de nada más que su casa. Un destino similar, aunque menos exponencial, o sea que no estaba tan expuesto, tuvo Rudy Ulloa, dedicado a los negocios, pero sobre todo a la influencia. El tipo era influencista. ¿Eh? Bueno, no sé dónde se estudiará, influencista sería, y porque se dedicaba a la influencia. Su historia es de novela, escuchá, ¿eh? Esto, que escuchen los grandes escritores para hacer una novela luego en la TV. Sí. Sí. A los 14 años pasó de ser un humilde canillita a ser el ordenanza del estudio jurídico de los Kirchner. Fíjate vos, era el tipo que llevaba, bueno, el chico de los mandados, de vino en chofer. Ya iba ascendiendo, ¿eh? Y probó su lealtad durante años, hasta convertirse en alguien casi de la familia. Iba a los asados, viste, qué sé yo. Uno de los pocos que hoy habita la Quinta de Olivos, como si fuera un hijo más del matrimonio. ¿Eh? Sí, bueno, como si fuera un hijo más. Es como que lo adoptaron, ¿viste? Viste que Julio César, por ejemplo, también adoptó a Bruto. Y después lo terminó. Bueno, él y otros. No, porque no tenía miedo, le tenía miedo, Julio. ¿Trolín? Ah, eran pareja. Y bueno, lo crió de chiquito, ¿qué quiere? Mirá, esto va a tener un costo. Bueno, ahí está. Durante los periodos de Kirchner como gobernador, se dio maña como operador político. ¿Operador político? ¿Eh? Y casi un cirujano, claro. Como operador, Leo es operador y sin embargo... Está acá, el plata no hay, está acá, vamos. Bueno, estudiaba influencia. ¿Qué sé yo? Claro. Y ya en el 2000 compró un periódico local. El periódico se llamaba, si no, como corno se va a llamar. Y empezó a gestionar la compra de un canal de televisión, el 2, al que accedió con la llegada de Kirchner a la presidencia. Todo de allá, ¿no? A partir de ese momento no paró de influir. Hoy maneja radios como de la Patagonia, como la FM del Carmen, que se escucha en la mayoría de los taxis. Y bueno, qué sé yo. Y en los 250 mil pesos mensuales de pauta oficial que elegir el gobierno nacional a sus medios. O sea, 200. ¡A la pelota! Sí, tenemos que hacer algo acá, ¿eh? Alguna pauta oficial, algo tenemos que hacer. El año pasado, según distintas fuentes, llegó a ofrecer una fortuna para comprar el canal Telefe, dice acá. El viejo Canal 11 o... la pelota. Sí. Cosa que negó. Él negó esta cosa. Digamos que, no, yo no ofrecí un mango. Es más, se lo quiso expropiar a lo mejor. No pudo. Bueno, la llegada de Cristóbal López al universo kirchnerista es menos sentimental. Cuando Kirchner era gobernador, López ya era un empresario del juego, pero en la provincia vecina, Chubut. Y tenía una empresa de micros. ¿Eh? Sí, tenía una empresa de micros también. Es, junto a Gerardo Ferreira, dueño de las transportadoras de energía, uno de los pocos empresarios que tenían vida propia antes de la llegada de Kirchner. Aunque también se han beneficiado, y muchísimo, con el poder pingüino. Pingüino le dicen a los Kirchner, porque viene del sur, qué sé yo. Se salvó Paraguay. Bueno, entonces cuentan que en Río Gallegos, que Kirchner fue a buscar a... Ahí está otra vez la gente gritando. A Cristóbal López, y le concedió la explotación del juego de la provincia. A partir de 2003, esa alianza no paró de extenderse, de expandirse, y su facturación creció de 500 millones de pesos, que ya es una fortuna, en 2003 a 3.000 millones en 2008. ¡No! Sí, una cosa... Fíjate lo que da el juego. López, que suele vestir de jogging, aún de noche, recorre y se viste como quiere, me importa la plata, yo me compro 2 jogging por mes. Y me alcanza. Bueno, recorre el país en su Learjet personal, es un avión que tiene él, uno de los 2 aviones particulares que ostenta también. Ah, pensé que había sido gol, no me hagan asustar. Bueno, debilidad de muchos en el entorno kirchnerista. Todo, se ve que todos quieren. Jaime ya empezó, por ejemplo, ya tiene su avioncito. Ya tiene un avioncito, qué sé yo, que es otro ministro, ¿no?, de transporte. Hoy maneja, además de campos y hoteles, los salones de juego de 8 provincias. ¡A la pelota! Terrible. Kirchner, para colmo, el 31 de diciembre de 2008, le dio la concesión del juego del hipódromo de Palermo. ¿Te parece? ¿Cómo? Colocó 4.500 máquinas tragamonedas. Hasta el año 2032. Tiene la concesión toda una vida. Como Lázaro Báez, en 2008, consiguió la explotación de pozos petroleros. Que son 7. Listo. Con todo esto hemos terminado. Y vamos a hacer una cosa muy importante, que no me da bolilla esto. Vamos para allá, dale. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Señoras, señores, ahora vamos a escuchar a un guitarrista. Él se llama Peter Frampton y tuvo sus inicios en otro grupo importante. Para mí importante porque, bueno, lo empecé a conocer ahí, ¿no? En otra oportunidad voy a hablar de ese grupo que se llama Humble Pie, que ya hemos pasado algo aquí el miércoles pasado. Y no conté la historia. Empezó ahí, luego se hace solista y graba un disco que se llamó Peter Frampton Alive, o sea, llega vivo. Tapa doble, con toda la persona de él tocando la guitarra cuando abrías el long play, y estaba toda la figura de él con esa Gibson espectacular, triple doble bobina, y bueno, sacó un disco donde luego hay temas que... Nena, me gusta tu forma, que era más acústico, todo bla bla bla, él era rubio, ojos celeste, pelo largo, una cosita hermosa. Tuve la suerte de verlo en el Luna Park cuando vino, saqué Pullman, era así chiquito lo veía, como ustedes pueden observar, pero tenía binoculares esos que te alquilan, y bueno, y la pasé fenomenalmente bien, y este es uno de los temas que esa noche hizo, pero lo sacamos de obviamente del disco que grabó en su momento, en el año 1976-77. Espero que lo disfruten. Y este tema no es escuchado en ninguna radio, solamente acá lo estás escuchando, disfrútalo, dale. Yeah. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. ¿Estás escuchando? La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Sí, señoras y señores, seguimos sufriendo con este partido que estamos viendo. Por Dios y la Virgen, no está jugando nada. Escucha, la gente. Sí, le metió una patada a Verón a uno que casi lo sacaron de la cancha, no sé qué pasó. Bueno, le sacaron una amarilla, por supuesto, como corresponde. Messi quiere seguir pasando a todos, pero bueno, no puede, obviamente, pero bueno, estamos así sufriendo. Llama al 466-6559 y decime si estás nervioso o nerviosa, por Dios y la Virgen. Sí. Bueno, ahí viene, viene. ¡No! ¡Se quedó el idiota! Bueno, no. No, bueno, estoy como si estuviera en casa. Bueno. Bueno, fuerza ahí. Bueno, y si no, mensaje de texto al 1561-540359 o al 1565. Estoy tan nervioso. No importa, deja. Después lo digo. Che, fiestas privadas. Cada fin de semana reúnen a más de 3.000 personas. Bueno. A la pelota. Personas o jóvenes. ¿Qué dije? No, no te escucho, decime. No, fiesta partusa, no. Escucha. ¿Chancho? No, bueno, es lo que me dijeron. La oferta de diversión nocturna destinada a los jóvenes ofrece una nueva posibilidad. Acércate a nosotros. No, las fiestas privadas organizadas por ellos mismos. Claro. Este tipo de eventos aumentan en cantidad y calidad cada fin de semana y así se convirtieron en la alternativa a las discos de moda. Porque viste que las discos de moda ahora se están dando cada trompi, se matan a trompada, se toman hasta el agua los pollos. Bueno, los chicos dicen que las prefieren porque son más tranquilas, se sienten identificados por la música y porque no deben someterse al maltrato de los patobicas. Para eso, para los organismos que deben controlarlas, el tema es complejo porque no está claro si por darse en un ámbito privado pueden inhabilitarlas. Así las cosas, los organizadores avisan que si se da la restricción de horarios en la provincia, es muy probable que las quintas y casonas sean las próximas sedes de la noche joven. Yo no sé si esto es mejor o es peor, realmente está muy complicada la noche en todos lados, no solamente en Moreno, sino en cualquier parte de la ciudad, inclusive hasta de Capital Federal. Hay temáticas de disfraces en homenaje a la marihuana, a la música disco, sí, a la marihuana, a la música, y bueno, ¿qué quiere que te diga? A la música disco o al rock de los 90. A veces tocan bandas o actores y performers copan un escenario improvisado. En Capital y ¡Uy! Pegó en el travesaño, nos salvamos, pero de tarro, por no decir culo. Dios mío. No, no sabe. Bueno, dale. No, bueno, sigo. Venimos de contraataque, pero se la dimos a los contrarios, como corresponde a un buen equipo como el argentino. Pues somos buenos. En Capital y en Buenos Aires se hacen unas 15 fiestas privadas por fin de semana que convocan a más de 3.000 jóvenes de entre 25 y 35 años. O sea que no podemos ir nosotros. Bueno, vos sí. Tampoco estás ahí en el límite. Vos no sé, pelado, qué sé yo. Un hombre sin pelo es un hombre sin edad. ¿Me entendés? Tampoco. Bueno, el precio de la entrada es por demás atractivo, entre 10 y 15 pesos, a contramado de los boliches de moda, donde el ticket de ingreso cuesta hasta 40 manguitos. ¡A la pelota! Sí, más lo que tomás adentro, se te van 200 mangos, así. ¡No! Sí, si no tenés que ir a otro lado, que levantaste algo. Mm-hmm. Ojo, ¿eh? Dice así, ¿te parece? ¿Y cómo no? Bueno, vos fíjate. Metimos 200 personas en agosto de 2006 en una casa en San Telmo. Fíjate vos, San Telmo. A fin de año tuvimos que cambiar de lugar porque iban 1.600 chicos. Y estaban todos medio como apretados, ¿no? Recuerda a Julio Ortega, de 28 años. Ahí estamos. Con la luz propia, la luz blanca. Y el humo. Esa, la máquina del humo. Bueno, que junto a Ezequiel Comerón, de 30 años, organiza la PLOP. Una fiesta donde se mezcla la puesta en escena. Bueno, se llama PLOP con signo de coso. Ya está fumando, ¿no? Ya está fumando. Es una cosa de... No. Sí, sí. No te creo. Una fiesta donde se mezcla la puesta en escena, la música, el pop y la moda. Y advierte, las fiestas en casas es lo que se viene, porque no te ponen horario, te encontrás con amigos y no tenés que estar apretujado como en un boliche. Con el valor agregado de la creatividad que le pones a cada fiesta, haciéndola diferente, opinan. Desde hace un año, la PLOP es la fiesta privada de mayor convocatoria. Todos los viernes reúne a 1.500 jóvenes. Y la difusión obviamente se da... por internet y redes sociales. La misma herramienta que usan los inspectores para identificar cuándo y dónde se realizan las fiestas. Fíjate vos. Y bueno, por acá tenía algo. Ah, en Parque del Eluar, un bosque de fácil acceso en el oeste del Gran Buenos Aires, cortado por enormes quintas. Es un clásico en materia de fiestas, sobre todo en verano. Porque si llueve es como que, ¿no? Y en invierno. Para hacer un evento en el Eluar basta un jardín y dos baños, señala el organizador. Que pidió el anonimato y sigue. El problema son los vecinos, que ante el mínimo ruido llaman a la policía. La venta de alcohol y la venta de alcohol a menores, ¿no? Ahí sí las clausuramos, señala Alfredo Almeida, secretario de gobierno de Ituzaingó. Dame algo, dame aire, dame lo que vos quieras. Plata. Bien. Ahí vamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó. Lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehueña fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas. Por FM Moreno 90.1. clandestino, a la hora señalada. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Vamos a escuchar ahora un mito del rock and roll, un mito, porque realmente hace 50 años que están tocando y siguen girando. Todavía eran jóvenes cuando sacaron este tema que se llama Peach. Y qué contar de los Rolling Stones, ¿no es cierto? Puedo contar mil historias. Ya está todo escrito, desde la muerte de Brian May, que ya no estaba en este momento cuando graban este disco, estaba Mick Taylor, que había entrado como guitarrista, así, qué sé yo, y después dijo que me voy de los Rolling Stones porque yo en realidad no quiero estar en los Rolling Stones, yo quiero hacer blues. Y se fue a hacer blues por la vida, lo hizo por dinero, muchacho joven. Una vez que hizo un poco de dinero, empezó a grabar con los Beatles. Esto es más o menos del año 75, por ahí. Y le habían cambiado el nombre, realmente. No me puedo acordar el nombre, porque Peach es en realidad puta. Quiere decir, lisa y llanamente. ¿Chancho? Bueno, seré chancho, pero es así. Cuando me cambian el nombre del tema, porque es una mala palabra, y en esa época estaban las botas, ¿eh? Ah. Claro, estaban los milicos y te estudiaban todas las letras, viste, qué sé yo, y entonces te cercenaban las letras o te cambiaban los títulos de los nombres, ¿no? De los temas. Bueno, espero que lo disfruten, es uno de los temas que más me gusta, y no por el título precisamente. Dale, dale. Stop it. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera, la neurona. No, es terrible. Acá me mandan un mensaje. Dice que anduve por misiones, dice, con mi pariente Tornado. Sí, dice, un desastre. Cambiate de apellido, rayo, dice. Sos bravo. No. Sí, gracias, Julio, por estar ahí. Julio Figueroa, mi amigo, Julio. Te mando un beso grande. ¿Qué dice? Me decía Linda. ¿Será que era sincero? ¿Eh? Un saludo, Aileen. Mira vos, Aileen también me manda. No sé. Ah. No sé, me mandan. Son todos mensajes que están todos juntos acá. Bueno, sí, somos jodidos. Somos jodidos. Gracias, Julio, por estar ahí. Seguramente estás prendido al televisor también. O la espica. Tiene una espica de una mano y escuchando el partido viendo el partido del otro. ¿Te parece? Sí, qué sé yo. Bien, bien. Tiramos un centro que pegó en la barrera. Va perdiendo Argentina, 1-0. No. Sí, no me importa quién hizo el gol, pero lo hizo. El arquero se quedó muy pegado al primer palo y se la puso al segundo, como corresponde. Ahí está. Ahí está la gente. Escuchá. Maradona está serio. ¿Por qué no lo puso a Palermo? Por lo menos que qué sé yo, que haga un gol en contra, aunque sea. Seguramente iba a ser un gol en contra. Bueno, gracias a la gente que está haciendo el aguante después de este día. Bueno, que realmente. Sí. Claro, es complicado hacer un programa de radio cuando juega Argentina. Pero creo que después de esto van a seguir escuchando. ¿Cómo se llama? Van a seguir escuchando la radio y no coso. Che, bueno, dale. Dale. La industria farmacéutica facturó un 24,2% más que hace un año. No. Sí, pero no están aumentando mucho las cosas, ¿eh? No están aumentando mucho las cosas, pero aumentan, sí. Llegaba Messi, tarde, como siempre. Impresionante, bueno. La industria farmacéutica facturó, decía, un 24,2% más que el año pasado. La facturación de la industria farmacéutica sigue creciendo a un ritmo mayor que el de otras actividades. En el segundo trimestre del año, las empresas productoras de drogas y remedios ingresaron casi 3.000 millones de pesos. O sea que es una moneda importante. ¡Ah, la pelota! Según informó el INDEC. Ah, entonces estamos en el lomo. Y puede ser más, qué sé yo. La facturación de la industria a precios corrientes de salida de fábrica fue entre abril y junio de 2.943 millones de pesos, frente a los 2.370 del segundo semestre del año pasado. La facturación, también creció un 13,8% frente al primer trimestre de este año. Siempre medido precios constantes, es decir, por la facturación nominal y no por la cantidad de remedios que se venden. O sea, por unidad sería. Claro. Las ventas del mercado interno crecieron un 22,5%, mientras que las exportaciones bla, bla, bla, bla, bla, bla. Terrible. Sí, me pudrí. Claro, porque mira, el reporte del Instituto Oficial de Estadística señala que son todos porcentajes, ¿me entendés? La gente dice, ¿y a mí qué me importa el porcentaje? Yo voy a comprar y aumentó. Bueno, el reporte del Instituto Oficial de Estadística señala que en el trimestre pasado los medicamentos de mayor facturación obviamente fueron los destinados al sistema nervioso, porque estamos todos como locos. 474 millones, o sea, un 16% del total. ¿Te burro? No. Se está descontracturando solo, se va a descogotar el loco. Bueno, los del aparato digestivo, porque también te ataca hacer la digestión y todo eso, te cae mala comida con las noticias y qué sé yo, 412 millones, un 14% del total. Y los antiinfecciosos, 406 millones, 13,8% del total. Fíjense ustedes, queridos amigos, qué complicada que está la cosa. En cuanto a los remedios, está complicado más con los remedios oncológicos que se han detectado. Esto es terrible realmente, porque más allá de un comprimido, una amoxicilina, por ejemplo, que es para un antibiótico, que tengas que tomar dos comprimidos más, el otro es mucho, mucho más terrible realmente. Espero que los culpables vayan donde tienen que ir, ¿no? Que esta investigación no se quede en la nada. Y como siempre se dice, ¿no? Hay cortinas de humo. Y hablando de cortina. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Otra que está preocupada por mantenerse cerca de alguien y no quedarse sola, es la señora Stolbizer. Intenta mantenerse cerca de Carrió y dentro de la coalición cívica. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Bueno, la ruptura definitiva deberá esperar. Pese a los anuncios previos, el GEN, que es donde participa esta chica, el partido que lidera Margarita Stolbizer, decidió mantenerse dentro de la coalición cívica. La Convención Nacional aprobó una resolución que plantea agotar todos los esfuerzos y mecanismos necesarios para el sostenimiento del partido GEN dentro de la CC. Dentro de la CC y coalición cívica. Claro, con la naturaleza con que esta fue concebida. Reconociendo en esta organización nuestra pertenencia primaria. El documento destaca la necesidad de fortalecer institucionalmente el ACIS, ¿no? Como herramienta política, claro, ACIS. ACIS. S, digo. Acción Cívica y Social, ¿no es? No sabes. Claro. Bueno, dale. Bueno, el tipo sabe de política. Bueno. Que es una herramienta política capaz de constituirse en la alternativa que la Argentina necesita. Estas son palabras de la señora, no mías, ¿no es cierto? Me salió un gallito, oye, parezco el pollo claro. Bueno, y propone posponer el debate de las candidaturas, que deberían ser resueltas a su debido tiempo en un marco democrático y detrás del programa genuinamente progresista e intransigente. Impresionante. Durante el encuentro en el Hotel Bauen, y siguió en Costa Salguero, todos lugares así, dirigentes y militantes de todo el país discutieron la estrategia política para los próximos 2 años. Stolbizer dijo que se buscará defender la vocación frentista de la fuerza con influencia de voluntades de distintos partidos y organizaciones. Maté dos neuronas de un tío. Bueno, ahora vamos a presentar un tema. El nombre del músico es Phil Collins, un músico que se hizo muy conocido, obviamente, en Genesis. un grupo de antología. Luego de la ida de su cantante, el Peter Gabriel, él tomó las riendas del grupo. Y bueno, hicieron un par de discos buenos hasta que se va también el guitarrista Steve Hackett. Y bueno, quedaron ellos tres, Tony Banks en teclados, Phil Collins y ya me voy a acordar del otro. No me acuerdo. Hicieron música más pop, que entró más en la gente, piripipi, piripipi, gira, gira, plata, plata, plata. Que ya en realidad ya la tenían. Entonces a este muchacho se le ocurrió juntarse con otros músicos, una big band. Una banda de jazz espectacular, impresionante. Y obviamente está grabado en vivo este tema. Es un tema de Genesis. Grabó todos temas de Genesis con esta big band. Escuchen este tema que es muy conocido y disfrútenlo. Nos estamos escuchando dentro de un ratito. Dale. We'll be right back. Atención, Arturo Velasco. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Impresionante, gracias. Bueno, ahora entendí el mensaje de Aileen, era largo, y yo leí Julio Figueroa y le digo, ¿cómo dos mensajes en uno? No, era un mensaje en uno, realmente. Aileen, todos somos sinceros cuando decimos las cosas, al menos intentamos. Te mando un beso grande, gracias. Se ve que no te interesa el partido y estás escuchando como fiel oyente La Neurona para todo el mundo. ¡Vamos! Próximamente en kioscos. Bueno, vamos a la última noticia porque nos vamos a ir con música. Voy a leer esto, que les voy a leer ahora, obviamente, viste, una redundancia, no me equivoqué. Y nos estamos yendo con el último tema que vamos a decirlo después. Me quedo con las 20 vacas. Terminó, quiero decirles que terminó el primer tiempo, por si no están mirando televisión. Estamos perdiendo 1-0, ¿eh? Ahí está, esta es la gente ahí que va a comprar, no sé qué comerán, chipá. Si yo irán a comprar chipá, no sé. Y bueno, y una cerveza y eso, y le dan duro y parejo. Bueno, me quedo con las 20 vacas, dice el título. No. Sí. Un keniata le ofreció a Bill Clinton, un ex presidente, 20 vacas y 40 cabras a cambio de la mano de su hija Chelsea. Digo, mira, te vas a tener que esforzar un poquito más, ¿eh? Sobre todo por las cabras. No creo que la cabra, viste. Sí. Claro. Goldwyn Chepkugor. Goldwyn Chepkugor. ¿Te parece? Y se llama así, qué sé yo. O sea, José Pérez, por decirte, es concejal de Nairobi, de 39 años. Le hizo una oferta al expresidente Bill Clinton. Casi imposible de rechazar, es realmente esto. Puso a su disposición 20 vacas y 40 cabras a cambio de poder desposarse con Chelsea, la hija del matrimonio de Bill y Hillary. Hillary tiene algo que ver con Obama ahora, ¿no? Tiene, sí. ¿Qué es? Ah, vendría a ser como la canciller. ¡Señor canciller! ¡Basta de cháchara! Decía... yo me acuerdo, era chico. Bueno, el señor Pérez ya está casado. Sin embargo, en Kenia esto no es una limitación, ya que la poligamia está permitida. No. Sí. Es decir, ellos pueden. Nosotros no podemos mantener una, ni siquiera un amante, nada. De esas amantes que decís que no te sale nada, pim pum pam, ¿viste? Un touch and go. Bueno, bueno, es decir, que técnicamente Chelsea podría ser la nueva esposa del señor Pérez, en el caso de que Bill y Hillary estén necesitando una considerable cantidad de ganado. Realmente, no, con 20 vacas no hacemos nada, negrito. ¿Qué querés que te diga? Disculpame, ¿no? ¿Qué hora es? Ah, ¿qué hora es? Son las 20... No, 20 no. Son, sí, 20 horas 55 minutos. Hora de irnos a casita y a ver el segundo tiempo. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Bien, el grupo que tenemos ahora es un grupo argentino. En esos tiempos en que ya estaban como trío. Esto fue después de la Biblia. Ya vamos a contar la historia de la Biblia en otra oportunidad. Y de otros discos y todo eso. Pero por ahora vamos a contar esto. Este disco se llamó, y se llama, Jeremías Pies de Plomo. Que este tema da el nombre al disco, obviamente, ¿no? Ya lo hicieron como trío. Y de ahí en más siguieron sacando discos hasta que... siguieron sacando discos, se dice, hasta que Ricardo Solé se puso como loco y se fue también. Pero esa es parte de la historia de Vox Day, que es... Ya fui hace como 4 años, a ver los 30 años, así que imagínense que todavía siguen pululando por ahí, tanto Ricardo Solé por un lado como Vox Day por el otro. Tres figuras, o un grupo, elemental para la historia del rock, como tantos otros, ¿no? Que hubo, pero que a mí y a mis amigos nos marcó para el resto de nuestras vidas, después de la Biblia, ¿no? Listo. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos perdiendo 1-0 porque él terminó el primer tiempo y nos siguen jugando. Entonces seguimos perdiendo 1-0. Estamos bastante preocupados. La gente está ahí. Escuchen. Listo. Nos estaremos viendo, escuchando el miércoles que viene. Gracias por su atención, por su amabilidad, por no putearme y todo eso. Y el miércoles que viene voy a ver si traigo un bizcochuelo, una torta, algo. Voy a tener que pasar por la panadería, está importante, que está ahí en Martínez Melo y Yolí. Traeré algo, qué sé yo, que sea factura. Un par de birra, no, un par de gaseosas, digo. Sí, birra. Sí, voy a pedir que me lo pongan en bolsita de papel. Porque así, claro, porque el plástico, viste, que es perjudicial para la salud. No te lo comas. Bueno, dale, dale. Chao, chao, chao. Vamos con el tema y que sean felices. Coman perdices y para el miércoles prometo muchas notas más. Dale, dale.